Nos vamos a la tierra de los orisás, de la santería, de las creencias animistas. Y lo vamos a hacer en compañía de un investigador, viejo conocido, periodista, escritor, Miguel Pedrero. Con él estamos, Miguel Pedrero, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas. Miguel, después de muchos meses de ausencia, Fidel Castro ha surgido de nuevo en escena, ha aparecido. Tú que eres un analista, a ti hemos acudido en muchas ocasiones, analista de todo lo que tiene que ver con asuntos internacionales, con geoestrategia, que has escrito libros al respecto. A propósito de la reaparición de Castro, hoy que hablamos de la resurrección de Jesús también, pues también en cierto modo de la resurrección de Fidel Castro y de su aparición en las cámaras de televisión, hemos recuperado una de tus obras, una obra que publicaste en compañía de José Lesta, Claves ocultas del poder mundial, en donde dedicas un capítulo entero a hablar de temas extraordinariamente curiosos sobre Fidel Castro, sobre las creencias en Cuba y sobre la implicación de Fidel con las creencias vinculadas al animismo que llegaron con los esclavos después de la colonización o durante la colonización. La revolución castrista, sin embargo, y la política derivada de la revolución castrista, sin embargo, es completamente ajena a lo religioso, pero cuando se profundizan en determinados asuntos, y vosotros lo exponéis así en ese libro, resulta que Castro muy posiblemente está vinculado a la santería y a sus diversas variantes, a todas esas creencias animistas que existen en Cuba, tanto en Cuba como en el resto del Caribe. Sí. Además, hay una cosa que es absolutamente cierta, y es que en un momento determinado, a principios de los años 90, después de la caída del muro de Berlín y el colapso de los países socialistas, varias instituciones cubanas de análisis social realizaron una serie de informes, todos ellos a petición tanto de Fidel Castro como de otros personajes importantes dentro de la política cubana. Y bueno, se trataba de un análisis social, un análisis sociológico de hacia dónde se podría dirigir la sociedad cubana, ¿no? Uh-huh. Y una de las conclusiones más importantes de ese informe es que era que el elemento vertebrador de la sociedad cubana, desde luego, no era ni la ideología comunista ni ninguna otra cuestión, sino la religión. Sí, es decir, sí. En Cuba existe una religión que es la santería con todas sus variantes, y que bueno, que es la religión de Cuba, y la mayoría de las gentes son creyentes independientemente de otras cuestiones, y no es raro encontrarte a altos cargos del Partido Comunista Cubano que a la vez son practicantes de la santería, ¿no? Lo importante de este informe es que bueno, la conclusión fue que el régimen castrista necesitaba del mundo de la religión, de los babalaos, de los líderes de la santería y de otras religiones conexas para seguir adelante, ¿no? Y a partir de ese momento, pues se crearon desde asociaciones culturales, programas de televisión, en la televisión cubana, incluso en la radio cubana, que hablaban del tema religioso, se editaron libros, se promocionaron conferencias, incluso por parte del régimen, y una historia muy, muy curiosa, y es que a miembros de base del Partido Comunista Cubano se les dio una serie de clases sobre las bases de la santería, cuál es la finalidad de la religión, qué prácticas se realizan, todo eso para estar más cerca del pueblo. Es decir, que bueno, no digas que no es una imagen bien curiosa, ¿no? Y es en la sede del Partido Comunista Cubano, pues una serie de personas relacionadas con el mundo de la santería dando cursos, dando clases a personas del Partido Comunista, ¿no? Hay una imagen histórica en el momento en el que finaliza la revolución, en enero del 59, cuando Fidel Castro se dirige al pueblo, está junto a otros de los líderes de la revolución cubana, y esa escena en la cual aparecen dos palomas que se posan junto a Fidel Castro, que fue una imagen que tenía una enorme carga simbólica en relación a este tipo de cultos. Sí, desde ese momento se ganó las simpatías, que bueno, en principio ya las tenía, pero digo que desde ese momento se ganó las simpatías del mundo religioso cubano, del mundo de la santería, porque esas palomas, la paloma blanca, representaba a Obatalá, que es una deidad de la religión africana, de la santería, muy importante y que, bueno, tiene que ver con un nuevo camino, con eras de prosperidad, con una nueva era de paz y prosperidad. Bueno, ese simple hecho anecdótico que acabas de comentar anteriormente, pues hizo que se ganara la simpatía del mundo religioso, ¿no? Uh-huh. Sí es cierto que tanto Castro como el régimen cubano siempre tuvieron mucho cuidado de no interferir demasiado en el mundo de la santería, y siempre se ha respetado. Pero como te digo, a principios de los 90 no solamente se respetó a la religión, a la santería, sino que incluso desde las propias instancias del gobierno se promocionó, pues, por un interés político determinado, ¿no? Hay quienes fueron más allá y afirmaron que Fidel Castro era creyente en este tipo de religiones y tenía una vinculación muy muy cercana. De hecho, esto son informaciones que cada cierto tiempo surgen por parte del exilio, sobre todo son noticias que parten de Miami e intentan vincular a Fidel Castro con brujos o con babalaos famosos en la isla. Fidel Castro, según algunas fuentes, sería un iniciado y estaría protegido por los sacerdotes de palo, que es una de las ramas de las formas religiosas que existen en Cuba más oscuras que existen, e incluso hay informaciones, y tú estuviste detrás de ellas para averiguar qué había de cierto o no, según las cuales a los 6 años él fue rayado, que es una expresión mediante la cual se denomina a la ceremonia en la cual una persona se inicia en esta religión. ¿Es cierto? ¿Existen pruebas de que Fidel Castro a la temprana edad de 6 años tuvo una iniciación de estas características? Sí, bueno, sobre esto han hablado diversas personas, algunas más o menos cercanas a Fidel Castro, pero de hecho es algo que no es extraño que se produjera y que no tiene mayor importancia. Es más, el propio Fidel Castro, en una serie de entrevistas que concedió a Fray Beto, uno de los sacerdotes más importantes, uno de los creadores, en realidad, de la teología de la liberación, bueno, pues de esta serie de entrevistas entre Fray Beto y Fidel Castro salió un libro titulado Fidel y la religión, escrito por este hombre, por Fray Beto, en donde el líder cubano pues hablaba bueno, cuál era su visión del mundo religioso, y en uno de los capítulos se refiere a la santería y cómo de pequeño, tanto en su madre como en algunos familiares, como en las personas que trabajaban en la finca de su padre, pues este tipo de rituales y de creencias eran absolutamente normales, porque, como digo, la santería, el palo mayombe y otras religiones africanas son, podríamos decir, la creencia oficiosa de Cuba, ¿no? Por lo tanto, esto tampoco sería muy extraño. Luego sí surgen otras informaciones que vinculan a Fidel Castro con la santería mientras estaba luchando contra Batista en Sierra Maestra, ¿no? Y aquí, bueno, también hay informaciones y declaraciones de personas que lucharon con él. Bueno, de hecho, algunos de los luchadores en Sierra Maestra, junto con Fidel Castro, luego sí militaron en el mundo de la santería, ¿no? Y ha habido altos cargos del régimen cubano, ministros, que eran practicantes de la santería, y todo el mundo lo sabía, y no solo de la santería, sino también del espiritismo. Me estoy acordando de un ministro de Cultura que es muy curioso, porque cuando recibe la llamada de Fidel Castro para incorporarse a su ministerio, pues este hombre en ese momento estaba tecleando en su máquina de escribir los últimos folios de un libro sobre el espiritismo en la isla, ¿no? Es decir, que bueno, hay muchas vinculaciones y es una información probada y sabida por todos que Alina, la hija rebelde de Castro, que finalmente se fugó de la isla, también tenía relación con determinados santeros y los consultaba habitualmente. Además, la persona que le abrió las puertas a la hija de Fidel Castro al mundo de la santería es Natalia Bolívar, que es descendiente del Libertador de América, de Simón Bolívar, y es una de las antropólogas más importantes y conocidas de América, ¿no? Y luego hay una serie de elementos, como algunos viajes que hizo Fidel Castro a África, y en uno de esos viajes se hicieron unas fotos muy extrañas en las que Fidel aparece vestido de blanco y que luego salieron publicadas en un libro en La Habana, y que finalmente ese libro fue retirado. Luego tenemos el caso del niño Elian González, que también hay una historia relacionada con el mundo de la santería. Es decir, siempre ha habido algún tipo de informaciones o vinculaciones que relacionaban a Castro con la santería. Y también es cierto que si no Castro directamente, como he dicho antes, algunas personas que ocupan y ocuparon cargos importantes en la política cubana sí que practicaron la santería, ¿no? Y sobre eso sí que hay abundantes pruebas y han hablado personas actualmente en el exilio que estuvieron muy cerca de Fidel Castro, ¿no? Pero esto es algo que no nos debe sorprender, porque es como si aquí decimos que determinado político es cristiano, es católico, ¿no? Claro, claro. Es la religión oficiosa de Cuba, la santería. Lo vemos desde lejos, pero en realidad la proximidad de estos cultos a la práctica totalidad de la población cubana hace que esto sea habitual, aunque desde fuera lo analicemos como una curiosidad. Lo que sí que es cierto, y además lo explicas y lo narras muy ampliamente en tu último libro titulado La conspiración del Mesías, que ha sido publicado en ediciones Cidonia, hablas de lo relevante que son las creencias, las ideologías religiosas en todos los grandes dirigentes mundiales. Este caso no sería una excepción, pero es que hay un episodio verdaderamente curioso y llamativo que se produce en el año 82, que tiene que ver con Cuba, que tiene que ver con las apariciones marianas, y que después se descubrió que había sido una treta de los servicios de inteligencia para intentar modificar la posición de la población cubana en relación a su presidente. Una auténtica aparición de la Virgen fabricada artificialmente. Sí, bueno, este es un aspecto tremendamente curioso de la guerra entre Cuba y la CIA, ¿no? Los servicios secretos norteamericanos idearon pues toda una serie de planes y estrategias para desestabilizar al régimen cubano. Algunas de ellas no se pudieron llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, algunos de los documentos han sido desclasificados y bueno, hay una serie de planes absolutamente absurdos, ¿no? Pero bueno, este caso al que te refieres sucedió realmente y bueno, para resumirlo, se trató de una serie de apariciones de la Virgen en la bahía de La Habana y en alguna otra zona, ¿no?, cercana. Bueno, si aquí en cualquier país, en España o en cualquier otro país, se produce, país occidental, pues unas supuestas apariciones marianas, no habría mayor problema, ¿no? Pero claro, en el caso de Cuba, estamos hablando de un régimen comunista, pues bueno, pues los norteamericanos, los servicios secretos norteamericanos, pensaban que esto podría desestabilizar de algún modo a la sociedad cubana, ¿no? Uh-huh. Además hay una creencia que circula en la isla, que es que siempre que se producen algún tipo de apariciones marianas masivas que tienen una gran afluencia de público, se produce un cambio político muy importante en la isla, ¿no? Y precisamente, supongo que basándose en esa creencia, pues los servicios secretos norteamericanos pues idearon un plan, y era desde un submarino emitir un holograma de la Virgen, es decir, que fomentar o crear unas apariciones marianas falsas, ¿no? A partir de ahí, tampoco son demasiadas las informaciones que tenemos, pero por algunas declaraciones de exiliados parece que algunos militares recibieron la orden, nada más y nada menos, que de disparar contra la aparición mariana, ¿no? Hombre, desde luego, el tema es curioso, no tuvo una gran repercusión, pero había otros planes similares, como la creación de un holograma, nada más y nada menos que de Cristo, ¿no? Nada más y nada menos. Por desgracia, Miguel, nos quedamos sin tiempo. Tenemos que marcharnos, pero te agradecemos muchísimo tu presencia en La Rosa de los Vientos, y apuntamos el tema porque queda todavía mucho que comentar sobre el asunto. Muchas gracias, Miguel Pedrero. A ti, Bruno. Hasta la próxima.